aquel viejo y loco amor que se aferró en mi corazón y se adentró aquí en mi piel. Mi amor, tú sabes que no te engaño. No puedo más, quiero que estés a mi lado. No puedo más, tu ausencia me hace daño. Aquel viejo y loco amor que se aferró en mi corazón y se adentró aquí en mi piel. Tú eres el sol, tú eres mi luz. No te vayas, no te alejes nunca jamás, porque sin ti podré morir de dolor y soledad. Oye, mujer, tú sabes que yo te amo. Oye, mi amor, tú sabes que no te engaño. No puedo más, quiero que estés a mi lado. No puedo más, tu ausencia me hace daño. Oye, mujer, ¿sabes qué?